que están en la explanada del Palacio Municipal, no han cortado el tránsito, más allá también en la calle, dejan que transite con tranquilidad los vehículos. Estamos con Sebastián Altamiranda. Bueno, Sebastián, lo decidieron ayer a no llegar a un acuerdo por el atraso de los sueldos, manifestarse en el Palacio Municipal. Buen día. Sí, la realidad es que bueno, con el cuerpo delegado y con los compañeros han tomado la decisión de parar, y obviamente que en otro lugar estamos apoyando la medida por el reclamo, creemos que es justo, y bueno, estamos acá manifestando, haciendo visible nuestro reclamo, ¿no? ¿En qué parte están de este conflicto cobrado? La mitad del sueldo nada más. Sí, como vos lo decís, tal vez algún cachitín más, pero sí, básicamente es eso, se pagó el 50% del sueldo y algún que otro adelanto se hizo, pero bueno, básicamente estamos en esta situación, ¿no? Hoy a día 25 los compañeros no han cobrado la totalidad de su salario. Me decía ayer, en estos días, la Cámara de Transporte, ¿cuándo pagaría el resto? ¿Qué saben eso? Nosotros sabemos que hoy por hoy el transporte y muchas actividades están pasando por un momento difícil. Ellos aducen que sin recaudación y sin los subsidios no pueden hacerle frente a esta situación, pero bueno, ellos tendrán que ver la forma de cómo solucionar eso. Nosotros presionamos para que el municipio interceda y por ahí que le dé una mano, pero bueno, hoy en día la realidad es que no llegó la totalidad de los salarios, y bueno, estamos acá haciendo visible nuestro reclamo. ¿Cómo te decía el reclamo de ahora? Nada, acá estamos, presente, veremos lo que pasa. Nosotros queremos cobrar los salarios, lo que falta, y hasta que no pase eso no vamos a salir a trabajar. Hasta que no cobren, no vuelven a trabajar. Sí, básicamente sí, es eso. ¿Tienen algún día que te cobren? Porque ayer hablamos con Albanese, decía, bueno, nos van a depositar los fondos entre jueves y viernes. ¿Ustedes tienen también la misma información? A nosotros, ni bien nos digan que está la plata o que la vamos a cobrar tal día, nosotros no queremos ocasionarle ningún problema a ningún ciudadano, nosotros queremos trabajar, simplemente queremos cobrar nuestro salario. Nosotros no necesitamos la plata y nosotros salimos a trabajar automáticamente. ¿Vas a intentar hablar con algún funcionario para ver si puede interceder? Nosotros ya hablamos, ya tuvimos varias reuniones, no han atendido, pero bueno, no llegamos a ningún acuerdo. Así que nada, nosotros estamos acá, si algún funcionario quiere salir, nosotros obviamente vamos a charlar, nosotros no tenemos ningún problema en charlar con nadie. ¿Están un rato nada más acá? Veremos, nos quedaremos un rato y después descomprimiremos con paz y tranquilidad como lo venimos haciendo desde la salida de directo. La idea también es todos los días mostrar el reclamo por las calles de Tandil, o hoy solo quedó esta marcha. No sé, lo vamos a ir viendo día a día en asamblea con los compañeros, así que esto lo vamos a ir analizando, no lo sabemos todavía. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. A palabras Sebastián Altamiranda de la UTA, bueno, comentando este conflicto, están los trabajadores, más allá que está la policía, primero estaba cortando el tránsito en Rodríguez y Belgrano, los mismos trabajadores dijeron que no iban a cortar el tránsito, más allá de que están en la calle, dejan que transiten con tranquilidad los autos que vienen por Puerto Independencia y también los autos que vienen por Belgrano, que están con los bombos, los redoblantes, todos con las camperas y los buzos azules de la UTA, están haciendo este reclamo, todos con barbijo. Otro dato, pero hay que decirlo, están todos cuidándose y cuidando al compañero. ¿Cuántos son aproximadamente, Cherro? Sí, deben ser cerca de 100, seguro. Ah, bastante, es un número. Sí, importante. Sí, una manifestación interesante. Sí, porque son 120 más o menos, claro. Los choferes. 180, ¿no? Dijo. Ah, 180, perdón. 180, sí. Buen número, sí. Sí, sí, sí, muy buen número. Todos bien, todos se han puesto de acuerdo, todos vinieron con la campera o el buzo azul de la UTA del gremio de ellos, con la bandera delegación Tandil y los bombos. Bien. Bueno, Cherrito, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.